Cinesensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Nosotros como que no estamos dando una explicación, sino nada más es como abrir muchas preguntas alrededor de como ese tema de los tonos. En un tiempo de como 7 años de relacionarnos, nació esa película y también el tema como que surgió durante el proceso. Ella es la cineasta alemana Jeanne Seiden y el director Daniel Ulasia, realizadores del documental Moretones, un filme que explora de una manera sensitiva el tema de los tonos, es decir, los animales espirituales que se consideran compañeros o protectores de una persona desde su nacimiento. Tener un tono implicaba sostener una relación con el entorno, con el territorio, con el medio ambiente. Puede ser así como que alguien que tenga un tono a través de la mirada, ¿no? A un bebé o hay un ritual específico. Un bebé recién nacido lo llevaba en un crucero en unos caminos y el primer animal que se acercara al bebé como a lamerlo, ese era el tono que le correspondía. De esta manera, la película se centra en la historia de 4 protagonistas de comunidades afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y su relación con el territorio, destacando aspectos tanto ambientales y culturales. Con los protagonistas con los que estuvimos trabajando fueron una abuelita que ya tendrá como unos 100 años o más de 100 años. Y ella era curandera y partera. Y luego también trabajamos con un abuelo ya muy mayor, que es curandero y es el curandero como de su comunidad. Y ellos dos sí tenían algo muy claro, que son tigres. O bueno, el señor dice, Don Chico se llama, dice que él es león. Y la señora Esther, que ella sí es tigre. Los otros protagonistas más jóvenes con los que trabajamos fueron una pescadora, Julie, y a Santos, que es ganadero y también fue pescador. Más allá de relatar las historias de los protagonistas, el documental captura la sensación de la presencia espiritual de los tonos en el territorio. Mediante técnicas visuales y narrativas, ofrece una experiencia inmersiva que refleja las creencias y tradiciones de la Costa Chica. No nos interesaba contar una historia, nos interesaba empezar a generar este acercamiento del cual fuimos testigos durante todos esos años, que era ese acercamiento espiritual que estas comunidades tenían con los tonos y en su relación con la devastación medioambiental. Entonces, desde ahí también había como esta parte de cómo generar una narrativa que fuera mucho más sensorial, y entonces el sonido también fue algo muy importante, porque el sonido jugaba como un papel para empezar a producir todas estas atmósferas de estos ambientes. El enfoque de Moretones trasciende las miradas superficiales de los tonos, que los presentan como fenómenos exóticos y folclóricos, evitando su reducción a meras curiosidades. En cambio, Moretones destaca el papel fundamental en la identidad, espiritualidad y resistencia cultural de estas comunidades. A nosotras nos interesaba mucho más la pregunta también de cómo los tonos han sido testigos de todos estos espectros históricos de la esclavitud, de la colonia, de la negligencia, ¿no? O sea, como porque la población afro ha sido tan olvidada dentro de la historia de este país. Esta es una producción entre la Especialidad de Comunicación Comunitaria del CESDER y Acapulco Radio Comunal para Cines en Sonclés. Cines en Sonclés. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.